En principio, unas palabras como vecino del Curumaguida, agradecer, en realidad agradecer el gesto y la buena onda y la intención que se tiene cuando uno hace una radio comunitaria, sabe que no está persiguiendo guita, sino que está persiguiendo un sueño. Gracias Miriam, gracias a los chicos, Gonzalo, bueno, a todos los que están sosteniendo esto, porque de alguna manera, digamos, a veces uno está en la chacra, está en el campo ahí, haciendo cosas y ponemos la radio y nos vamos enterando de cantidad de cosas y es una manera de conectarnos con el mundo también, digamos, esa otra información que nos llega porque, bueno, ustedes se meten y tratan de buscar alguna noticia que tenga que ver verdaderamente con nosotros, con la piel nuestra. A veces, no sé si vas a otros medios, circula otra información. Y me pasa, con la Fogón que, bueno, me encuentro con pares que están luchando porque ustedes le ponen el ojo a la lucha y eso me parece tan importante porque no nos hace sentir solos. Y eso yo agradezco, celebro el buen gesto y el buen corazón que tienen. Más allá de las cuestiones técnicas, que el equipo se rompe, que pasan 10.000 cosas en relación a la cuestión técnica con la antena, que a veces no la escucho, que tengo que andar buscando la cosa ahí. Digo, más allá de eso, yo agradezco el buen gesto que han tenido en ese tiempo atrás, donde la soñaron, porque esto seguramente que partió de un sueño, y lo celebro, así que muchas gracias. Ahora voy a tratar de hacer un tema uniendo la cuestión, de escuchándolo al muchacho. Esta cuestión de la cultura uruguaya y la cultura nuestra. Vamos a mezclar un poquito los ritmos, vamos a hacer un poquito de murga uruguaya y murga argentina, que después les voy a contar algo de la murga argentina. Así que vamos con una mezclita. Las flores de mi adolescencia, cálidas praderas, infantiles voces, memoria azul, cálidas praderas, infantiles voces, memoria azul, dan, dan, dan, dan, don, don, don, don, don, don. Allí volaba lejos con la ilusión, trinando y batiéndome con la banda. Revoltoso, desafiante, cantaba la verdad a coro, cabalgando los altos vientos, con los ojos redondos por saber. Siempre revivo los charcos mojarreando, mientras vigilo un barrilete coleando, buscando praderas, infantiles voces, memoria azul, buscando praderas, infantiles voces, memoria azul. Nosotros, por iniciativa de acá, de la compañera, del instituto, nos estamos juntando los viernes a las 7:30 para hacer murga argentina. Así que el que tenga ganas de mover las tabas y hacer cantidad de cosas que tienen que ver con la murga nuestra, la murga argentina, donde convergen diferentes lenguajes, desde la plástica, el movimiento, la música, la literatura. Bueno, estamos tratando de juntarnos todos los viernes a las 19:30 acá en la escuelita. Después va a venir el verano y nos vamos a encontrar ahí en la plaza, en la 223, en la 223. Así que bueno, están todos invitados a formar parte de un colectivo creativos, ¿sí? Desde la cultura popular y desde lo que uno sabe. Y lo interesante es que es un espacio donde podemos ir con los hijos, los abuelos, los nietos, los tíos. Es un espacio amplio de las edades y está bueno compartir un hecho creativo. Así que están todos invitados.